Llega para vos el viento y tú son la música, el atardecer y tú son la música. La música me acompaña solo cuando tú estás. La música de tu cuerpo saldrá. Junto a mí sentiré el sol y el mar, en mis sueños tendré. Y viajar podré, porque con tu ser tengo música. En tus ojos claros tengo música, fresca, tengo música. La música me acompaña solo cuando tú estás. La música de tu cuerpo saldrá.